Tintaval, rotulación de vehículos y embarcaciones, tintado de cristales, mantenimiento y restauración de rótulos luminosos, impresión digital y vinilos decorativos. Tintaval, calidad garantizada. Información 611-3832-72. Conecta, conecta, conecta con los ritmos latinos. Latinos. RTV. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Tenemos mucho todavía para compartir. Sí, apenas estamos entrando en la segunda hora del programa. Recuerden que van hasta las 11. Después de Dios, soy tu todo, mujer. ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final a mí no me olvidas. Escuchando a Bad Bunny con Aventura Romeo Santos. Bueno, a propósito, están enhorabuena los seguidores de Romeo Santos porque el artista de origen dominicano ha anunciado que va a lanzar Fórmula Volumen 3. Esas producciones discográficas que hicieron historia en el mundo de la bachata merecen continuar con un volumen más. Es lo que ha dicho el artista a la cadena NBC. El Café Mañanero con las noticias del mundo del espectáculo. En breve estará también Nicky Cuervo con más noticias de este apartado. De momento escuchamos a Carlos Angulo, que a esta hora nos trae el calendario. El calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Conmemora el día de hoy en el calendario. Se está celebrando el Día Mundial del León. Al igual que recordamos, como cada 10 de agosto, el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Biodiesel. ¿Y qué más pasa un día como hoy? A su vez recordamos entre las efemérides del día que hoy se celebra el Día Mundial de la Caligrafía. Al igual que recordamos, se cumplen 25 años del nacimiento de la modelo y empresaria estadounidense Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. El Café Mañanero, disfrútalo. Atención, aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Es en la prensa, a esta hora, en el Café Mañanero. El diario El País de España destaca hoy en su portada: España se seca. La reserva de agua cae al 39%, el menor nivel desde la gran sequía del año 1995. La fotografía no puede ser otra que un paisaje desértico. Seguimos repasando los titulares del diario más importante de España. El FBI registra a la mansión de Donald Trump en busca de documentos. Pasamos ahora a los titulares del diario El Mundo. Moncloa calla y Podemos se ceba con el rey. Falta guillotina. El tema tiene que ver con la espada de Bolívar en la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Felipe VI no se levantó al no ser la espada símbolo oficial. Y eso es muy importante, la espada no es símbolo oficial. La monarquía, una obsesión bolivariana. Nos saquean, dice, por otra parte. Y damos el salto precisamente a América Latina, a ver qué nos dicen los principales periódicos de al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Vamos con el repaso de la prensa latinoamericana, que empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Polémica por proyecto de liberales para extender pago de horas extras. En otros titulares, las claves para una nueva política de drogas en el gobierno de Gustavo Petro. Polémica en España porque Felipe VI no se puso de pie ante la espada de Bolívar. Hay más titulares. La DEA hizo un acuerdo con el para Ramón Isaza contra Escobar, según Hugo Aguilar. Ante la Comisión de la Verdad, el exgobernador de Santander dijo que él acompañó la reunión. Piedad Córdoba, hospitalizada nuevamente en Medellín por quebrantos de salud. Bueno, son los titulares más importantes que destaca hoy el diario El Tiempo. En todo caso, el tema más importante en Colombia hoy tiene que ver con la reforma tributaria que ha presentado el nuevo gobierno, el de Gustavo Petro. Una reforma tributaria en plena inflación. Dejamos a la prensa colombiana y nos vamos hasta Argentina, donde el diario El Clarín destaca en portada: alivio para el gobierno, postergan el vencimiento de deudas por 2 billones. Escándalo en el Nación. Al fin, Batakis logró echar a 3 directores. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. El Mercurio de Chile. Partidos del oficialismo alistan acuerdo acotado de mejora a propuesta de convención y presidente se compromete a que será aplicado. Continuamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Comercio de Perú, por su parte, titula: cuñada de Pedro Castillo se escondía en Palacio y ahora está prófuga. Vamos a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso: Caicedo, el presidente no te quiere en la terna. Guayaquil, epicentro del judo. Fotografía de portada. República Dominicana. Damos cuenta de los titulares del Listín Diario. El diario dominicano destaca hoy, entonces, en su portada: a una semana de su discurso, Abinader adelanta puntos de su rendición de cuentas de 2 años en el gobierno. En Venezuela, atención, el diario El Nacional titula: restringen la circulación de vehículos de carga pesada. El FBI sospecha que Donald Trump sacó de la Casa Blanca documentos clasificados. Los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta el diario El Universal de México. Oposición irá a corte por decretazo de Andrés Manuel López Obrador sobre Guardia Nacional. Y ahora, Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Supercopa de Europa, donde esta noche centra toda la atención del fútbol mundial. Y es que los seguidores del Real Madrid alrededor del mundo no se quieren perder este señor partidazo, nada menos que ante el Eintracht de Frankfurt, que cuenta con un grandísimo jugador colombiano, el jugador Santos Lucas Borré. Tremendo partidazo, esperamos ver en potencia con su delantera el Real Madrid, con Vinicius Junior, Benzema y Rodrigo Ovalverde. Y continuamos con Serena Williams, porque ha dejado al tenis profesional y esto pone una bomba en el tenis mundial. Y ha caído España en baloncesto ante Grecia 86-70. Tendrá que mejorar muchísimo si quiere hacer una gran presentación en el Eurobásquet. Y en la vuelta a Portugal, donde se espera que la montaña en el día de hoy decida grandes cosas, ya que el terreno llano no ha dejado mostrar a los grandes escaladores. Y en el Tour de Lahín también está Iván Ramiro Sosa peleando y esperando la montaña el día de hoy para demostrar sus cualidades. Y en el mercado de fichajes, una bomba. Y es que Morata se puede ir para el Manchester United. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Con el adelanto de Latino Deportes, vamos inmediatamente a dar cuenta de la primera entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Hollywood, el mundo de la música y la industria del espectáculo en general, lamentó este lunes la muerte de la cantante y actriz Olivia Newton-John a los 73 años, después de más de 3 décadas combatiendo el cáncer de mama. John Travolta, su compañero en el eterno musical Grease de 1978, fue de los primeros en dedicar unas palabras a su compañera de reparto. Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre. Un total de 166.583 personas han solicitado ya el Bono Cultural Joven, una tarjeta monedero con 400 euros para gastar en actividades y productos culturales destinado a todos aquellos que cumplan 18 años en el 2022, según datos ofrecidos este martes por el Ministerio de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. El plazo para solicitarlo se abrió el pasado 25 de julio y concluye el 15 de octubre, y los destinatarios potenciales son en torno a 500.000, han recordado Iceta en una entrevista en las mañanas de Radio Nacional de España. Carmen Maura y Eva Longoria serán las protagonistas de Land of Women, una serie basada en la novela La Tierra de las Mujeres, de la periodista española Sandra Berneda, que encargó el gigante tecnológico Apple para su plataforma televisiva. La productora española Bambú Studios rodará los 6 episodios de la serie, que contará con una versión en inglés y otra en español, informó Apple TV Plus. La cantaora Marina Heredia pondrá voz al homenaje que el próximo 17 de agosto recordará a los represaliados de la Guerra Civil en la localidad de Granada de Alfacar, un acto de flamenco íntimo y elegante con el que se recordará también a Federico García Lorca en el 86 aniversario de su asesinato. Heredia ofrecerá su espectáculo Lorca y la Pasión, acompañada al piano por Pablo Suárez, con Bola a la guitarra y Paquito González a la percusión, y que servirá de colofón al homenaje de la Diputación que Granada realizará a todas las víctimas de la Guerra Civil y al gran poeta de Fuente Vaqueros, Granada. Televisa Univision Inc., la compañía de contenidos y medios en español con servicio bajo demanda, anunció este lunes el estreno este año de la película documental Absoluta sobre la Selección Nacional de Fútbol de España, así como 3 nuevas series que se encuentran en proceso de producción. Tanto Absoluta como Colapso, Isla Brava y Senda Prohibida estarán disponibles en ViX Plus, el nuevo servicio premium de streaming con suscripción en español, informó la compañía en un comunicado. El actor estadounidense Ashton Kutcher ha luchado durante un año contra la vasculitis, una rara enfermedad autoinmune que le afectó a la visión, la audición y el sentido del equilibrio. Así lo reconoció el protagonista de Sin Compromiso, No Strings Attached, en un video que difundió el medio Access Hollywood, especializado en noticias de celebridades. El medio estadounidense publicó esta confesión en un adelanto exclusivo de un próximo episodio de Running Wild with Bear Grylls The Challenge, un programa de National Geographic donde participa el actor y habló sobre el raro trastorno autoinmune que desarrolló. Britney Spears, la denominada princesita del pop, unirá fuerzas con la veterana estrella musical británica Elton John para componer un nuevo sencillo, reveló la compañía discográfica que lanzará el tema. El par de personas personalidades que entre ambos acumulan 90 años de experiencia en el negocio de la música, colaborarán en Hold Me Closer, informó Interscope Records. Se trata de la primera canción nueva elaborada por Spears desde mediados de la última década. La compañía no aportó mayores detalles ni cuándo se lanzará la pieza. El músico canadiense Neil Young publica el álbum Noise and Flowers, que recoge una selección de sus temas clásicos que ofreció en los conciertos de última gira europea y en el que homenajea a su manager Elio Roberts, fallecido en 2019. Grabado hace 2 años durante 9 fechas en distintos países del continente, Noise and Flowers contiene una selección de temas clásicos del cantante ejecutado sobre el escenario junto con su banda Promise of the Real, quienes respaldan a Young desde el año 2015. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Refréscate con Latino RTV. Otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia de tu enemigo. Era tu país tan profanado, pisar la ciudad sin tu permiso. Ahí está la canción que identifica a nuestro segmento de asesoría jurídica. Ya está con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Por un día más. Vamos a abordar un tema muy interesante hoy. Tiene que ver con la tarjeta de residencia. Esa que por primera vez gestiona la persona inmigrante. Estamos hablando de cómo regularizar la situación de un inmigrante ya en territorio español. Abogada, teniendo en cuenta el nuevo reglamento de la ley de extranjería, ¿cómo podría una persona que se encuentra en situación irregular en España obtener los papeles o un permiso de trabajo por primera vez? Bien, Jorge, lo primero que quiero hacer es aclarar que este reglamento no ha venido a hacer una regularización masiva como muchos piensan. Es verdad que ha, digamos que, flexibilizado algunos requisitos que ahora en un momento aclararemos, pero eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, la gran novedad, Jorge, es el llamado arraigo para la formación, pero esta tarjeta no quiero que se confunda con la estancia de estudios, que la están confundiendo. Es un arraigo para la formación, ¿por qué? Porque me voy a formar y capacitarme para poder ejercer una determinada profesión. Esta tarjeta me posibilitará tener un estudio, o bien de 1 año, un curso certificado, o un curso, por ejemplo, FP superior o grado medio, o por ejemplo, hacer un máster o un doctorado. Y posteriormente tengo que aportar, para poder modificar esa tarjeta, un contrato de trabajo. No me permitirá trabajar la tarjeta de residencia por arraigo por la formación. Solo podré estudiar, es verdad que me permitirá salir del territorio español, como todas las tarjetas, pero no voy a poder trabajar, que es lo que muchísima gente me está preguntando. Abogada, entonces, ¿para quiénes sería esta posibilidad? ¿Cuánto tiempo debe llevar la persona inmigrante en territorio español para poder hacer ese trámite, iniciar ese trámite? Esta tarjeta está pensada sobre todo para jóvenes, porque jóvenes que están en España en situación irregular, que pueden costearse unos estudios que estamos mirando a ver si es que el gobierno va a dar algún fondo o alguna ayuda o subvención. En un principio no nos han dicho nada, y que estos jóvenes quieren hacer una profesión encaminada a determinados sectores. Estamos esperando el listado, pero ya lo estaremos pensando que es encaminados a la construcción, a la hostelería, al sector de la salud. Esta sola, y aquellas personas es obligatorio el requisito de que lleven mínimo 2 años en territorio español de manera irregular. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se empezará a aplicar el nuevo reglamento de la ley de extranjería? A partir del 16 de agosto ya podremos aplicar y acogernos a este nuevo reglamento, pero igualmente tenemos que esperar nuevas instrucciones para tener claro, en el caso de arreglo de la formación, qué cursos podemos cursar y qué no. Es verdad, por ejemplo, que un título de bachillerato no está contemplado. Simplemente están contemplados cursos para formarme de cara a una profesión determinada. Estamos hablando de formación profesional, carreras profesionales, máster, posgrados, entre otros cursos, ¿no? Correcto, Jorge. Por ejemplo, el certificado de profesionalidad y determinados cursos Y que ya nos títulos tendrán que oficiales, decir. abogada, ¿no? Course, claro, tienen que ser ya cursados bien por escuelas públicas o privadas, pero que sean oficiales. Títulos propios en un principio no cabrían, pero bueno, ya poco a poco nos vayan diciendo las nuevas instrucciones, ya lo tendremos claro. Pero, por ejemplo, un título de inglés tampoco va a valer, porque algunos me dicen, tengo un título de inglés, ¿con eso me va a valer? No. Un título universitario, una carrera universitaria, un grado de 4 años, tampoco va a caber. Tiene que ser máximo un curso de 2 años. Abogada, aclaremos un poco esto, porque yo le estaba hablando ahora mismo de un posgrado. Claro, pero el posgrado suele tardar 1 año o 2, no 3 o 4 como una carrera, Jorge. El posgrado es solamente ser un máster en este caso, que por lo general son cursos de 1 año o si se los extienden más, el máximo 2 años. Nos hemos de pronto metido más en lo que tiene que ver con la formación académica para obtener el permiso de residencia. La pregunta inicial, ¿cómo puede una persona inmigrante regularizar su situación en España? Las vías que tiene a su alcance en estos momentos. Queda claro entonces, abogada, que Es este una primera reglamento de la vía. ley de extranjería no tiene nada en especial para estas personas, salvo en lo que nos decía en algún momento, el tiempo, ¿no? Que pasa de ser de 3 a 2 años. Pero exactamente, pero es de 2 años si quiero ir al arraigo de la formación. Ahora bien, Jorge, nos vamos a otro tipo de regularización en España para poder tener mi tarjeta de residencia, que es el arraigo social. Sí o sí sigue siendo permanencia en España de 3 años. Pero aquí es verdad que nos van a flexibilizar un poco la situación con este nuevo reglamento. Podría aportar un contrato de 30 horas, siempre y cuando determinemos que vamos a percibir el salario mínimo interprofesional. En este momento estamos a 1.000 euros. También nos van a permitir un contrato de 20 horas, por ejemplo, si tenemos a cargo hijos menores en España. Eso es una buena posibilidad y abre bastante el camino para que muchas empleadas de hogar, en este caso, que tienen familia a cargo, puedan aportar un contrato de 20 horas y les puedan dar una tarjeta por arraigo social. Consideraciones importantes. Importante, Jorge, plantearnos qué queremos hacer, si queremos o bien trabajar, nos vamos directamente por un arraigo social, o si no nos pueden dar un contrato, y plantearnos un arraigo de la formación, o en su caso, si he trabajado y cotizado, el arraigo laboral. Y dejando de último lugar, en último lugar, porque no es muy recomendable, pedir protección internacional para poder regularizarme en España. Maticemos un poco esta parte, abogada, porque esta es la vía que están utilizando muchas personas para intentar regularizar su situación y es bien sabido que en la inmensa mayoría de los casos, desafortunadamente, las contestaciones son negativas. Así es, Jorge. Lastimosamente es un camino que se toma, es una vía que recomendamos al final, aunque no es lo que tendríamos que decir, pero es la vía que menos se tendría que utilizar porque todos sabemos que la estamos utilizando de manera inapropiada. La mayoría de las personas que aplican a esta protección internacional saben que simplemente lo que quieren es coger este permiso para poder trabajar, cotizar y después de un tiempo poder, en este caso, aplicar a un arraigo laboral. Pero sabemos que no nos van a beneficiar como refugiados o asilados. Por esa razón hay que tener muchísimo cuidado al utilizar esta figura, porque cuando se estudia el expediente, directamente el funcionario sabe que es mentira y poco a poco se va a llegar a un momento de que vamos a llegar a lo que antiguamente pasaba, que vista la solicitud, a los pocos días nos llegará la resolución denegatoria, porque estamos utilizando esta figura de manera inapropiada. Abogada, me está diciendo que entonces esa estrategia de dilatar el tiempo para luego acceder al arraigo social se va a acabar. Sí, estaban planteando una reforma que posiblemente llega a que se acabe esa posibilidad de que tengamos rápidamente el permiso para poder trabajar, residir en España y poder cotizar esos meses que necesitamos para alcanzar un arraigo en España. Así con mucho cuidado cómo se utiliza. Maticemos, sin que pretendamos de ninguna forma entrar en estigmatizaciones ni estereotipos de ninguna clase. Es importante anotar, abogada, que cuando una persona, por ejemplo, de Ucrania solicita el asilo político, una protección, en estos momentos, pues tiene vía libre y la respuesta seguramente va a ser sí. Es decir, ocurre todo lo contrario de lo que estamos comentando en este caso. O aclaremos aquí cuál es la protección que le da España, por ejemplo, a una persona de origen ucraniano. Vale, Jorge, que la gente sepa que mucha gente ve, mira, es que en Ucrania he pedido la protección internacional como yo. No, a los ucranianos lo que se les ha abierto es una protección transitoria. Es verdad que tenemos el mismo formato que una protección internacional, pero ellos no han pedido asilo o refugio. Ellos tienen una protección transitoria que en el momento dado que en su país acabe la guerra, directamente esta protección se les acabará. Que puede ser de aquí un mes, 2 meses, 5 meses, no lo sabemos. A diferencia de una protección internacional, es verdad que España ha llegado al acuerdo, igual que la Unión Europea, que se le dé una protección que le permita desde el primer momento residir y trabajar. Un trabajo que es verdad que lo pueden tener desde el primer momento, pero a día de hoy, y lo digo con conocimiento, los ucranianos están viendo muchísimas dificultades para acceder al mercado laboral en España por el gran obstáculo del idioma. Así que estas personas no lo están pasando tan bien como se podría pensar. Así que es diferente la protección internacional a la protección transitoria que se está dando a estas personas ucranianas. Y lo otro, abogada, lo que decíamos al principio, las denegaciones están dirigidas especialmente para los colombianos. No, si no es que estén directamente dirigidas a los colombianos, sino que lastimosamente... ¿O son los que más están...? Uno de los colectivos junto con los venezolanos que más solicitan el asilo. Así que es lógico que si además ese colectivo es el que mayor lo hace, mayor las denegaciones sean para los colombianos, sino que a veces se piensa que van justamente el gobierno va en contra de la nacionalidad colombiana, pero no es así. Porque lo que me dicen algunas personas que han solicitado el asilo político y se lo han denegado es que la respuesta que encuentran en la administración del Estado es, oiga, usted en Colombia no tiene problemas, allí hubo un proceso de paz y aquel país está prosperando económicamente, es una referencia de América Latina, de progreso, y no tiene por qué solicitar un asilo político en España, ¿no? Eso es lo que más o menos le dejan ver al solicitante de asilo. Así es, Jorge, y realmente lo que es sorprendente porque no saben es, digamos, que generalizar un sector de la sociedad que se ha visto beneficiado por este proceso de paz, pero la mayoría sabemos que hay sectores en Colombia que es peligroso vivir, que realmente la persona corre peligro, que no se puede denunciar, y por esta razón, cuando hacemos el recurso sobre esta denegación, lo dejamos plasmado, dejamos planeado informes internacionales que han dicho que el proceso de paz, lastimosamente, no ha beneficiado a todo el mundo, que siguen existiendo las guerrillas, esas pandillas pequeñas que no dejan que la sociedad colombiana pueda progresar. Pero el gobierno español piensa de otra manera. Desde acá se ven las cosas de otra forma. Y también es cierto que se presenta una inmigración o una emigración económica. Así es, Jorge. Tendríamos que pensar en todo el beneficio que puede traer para España, más sabiendo toda la mano de obra que hace falta y que el extranjero puede cubrir. Abogada, por hoy mil gracias. Vamos a recordar, gracias, por favor, Jorge, las redes sociales para que le sigan y también le puedan consultar o ampliar temas que tienen que ver con extranjería. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Luz, que tengas un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, gracias. Gracias a todos. Nuestra abogada Luz Piedrahíta, hoy ofreciendo información en materia de extranjería, cómo regularizar la situación de una persona inmigrante por primera vez. El tema es muy complejo. En todo caso, ahí está en las redes sociales para que se pongan en contacto con ella y puedan ampliar un poco más en la información. Es el momento de una breve pausa. Recording stop. Y ya regresamos con más actualidad. Estaremos ya con nuestros invitados. Igualmente, Ricky Cuervo trae la segunda tanda de noticias del mundo del espectáculo. También Carlo Angulo repasa las tendencias en las redes sociales. Y ya por aquí está John Valencia, listo, con un invitado. Ya regresamos. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado. Latinos RTV, música sin fronteras. Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos con Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? En Instagram, en Twitter, entre otras redes sociales. Carlos. Lo que está siendo más comentado por los usuarios a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con la noticia de que Taika Waititi y Rita Ora se han casado en secreto en una ceremonia privada. El reconocido director neozelandés se ha casado con la cantante estadounidense luego de llevar más de 3 años de relación. Entre otro de los nombres más importantes, Donald Trump señala que el FBI registró su casa de Florida en búsqueda de algún tipo de prueba que lo incrimine. Entre otro de los nombres, el ex de Britney Spears, el bailarín Kevin Federline, dio una entrevista en la que establece que las nuevas relaciones de la cantante son muy dolorosas de ver para él en el ojo público. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que con el nombre de nada más y nada menos que de Gerard Moreno, quien continúa siendo parte de los nombres que hablan en el Villarreal luego de que se confirmase su traspaso en los próximos días. Este es el resumen de lo que está siendo más comentado a esta hora por los usuarios en las redes sociales. Gracias, Carlos. Hombre, el traspaso de Gerard Moreno, eso es lo que tiene en el mercado de fichajes, ¿no? La referencia en el ataque del submarino amarillo, una pena. Vamos con Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. El británico Sting ha vuelto al Festival Cap Roy por cuarta vez con My Songs, un espectáculo que incluye sus canciones más queridas, escritas en más de 2 décadas a lo largo de su prolífica carrera, tanto como cantante de The Police como en solitario. Gordon Matthew Thomas Sommer, conocido artísticamente como Sting Ponzoña, ha escogido su eterno Message in a Bottle del álbum Ragata The Blank de 1979 para abrir el concierto organizado por Clippers Live con el impulso de CaixaBank en los jardines botánicos del Cap Roy. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Sting, de su álbum de 1980. Nothing Like the Sun, escuchemos Englishman in New York, un inglés en Nueva York. On one side, you can hear Compartir el café mañanero, a pesar del calor, convierte de verdad esta mañana en algo mucho más agradable con esta música. Además, compartiendo con nuestra audiencia, con invitados especiales, con opiniones. Ya tenemos en breve, vamos a estar dialogando con un invitado. Ahora sí, vamos inmediatamente a ver John Valencia. Lo preparamos entonces para dar paso a nuestro primer invitado. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos complace compartir un café con el abogado Néstor Lazo. Néstor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy buenos días a todos los miembros de la tertulia y nada, pues que estén pasando feliz verano. Está con nosotros John Valencia. John Valencia, ¿por qué invitamos a Néstor Lazo? Pues porque usted lo señalaba, es un abogado hispano-colombiano que viene muy involucrado en la vida política de Colombia, como quiera que ha sido, por un lado, coordinador coyuntural, podemos decir, de la campaña de el segundo a bordo en la contienda, en la segunda vuelta electoral, Rodolfo Hernández. Sí. Pero que además también él ya nos ha explicado que hace parte del Centro Democrático, que simpatiza con el Centro Democrático. Se realizó este pasado domingo la toma de mando por parte de Gustavo Petro. En términos generales, hay un tema que ha generado alguna polémica y es el hecho de que el jefe del Estado español, el rey Felipe, no se levantara a la hora de que entrara uno de los que es considerado por parte de esta nueva administración un símbolo como es la espada de Bolívar. ¿Qué opinión le merece esta situación, esta polémica generada? Permítame una pequeña matización, John, y igualmente también nuestro invitado. Hay una fotografía que hoy publica el diario La Vanguardia, entre otros medios, donde dan cuenta de que el rey Felipe VI en algún momento sí que se levantó. Parece ser que era cuando ya se llevaban la reliquia de la espada de Bolívar. De manera que ya hoy el tema adquiere otro matiz. En términos generales, Néstor, la pregunta es, bueno, ¿qué opinión le merece esta polémica que ha levantado especialmente el partido Unidas Podemos y los independentistas que le han caído con todo al rey? Debemos anotar, bueno, en todo caso, que es un partido que es antimonarquía. Sí, bueno, yo creo que es una polémica absolutamente artificial. No creo que ni siquiera en Colombia se haya llegado, salvo los radicales, que también los hay, ultrapetristas, ¿no? Y de asistentes al acto, sí. Y tal. Pero creo sinceramente que es una polémica muy artificial, pero lo que hay que tener en cuenta también que hay que moverse en unos términos claramente protocolarios y de simbolismos que posiblemente excedan del conocimiento de la mayor parte de la población. El mundo diplomático tiene unas normas, tiene unos códigos, y cuando hay un acto de estas características, los asistentes, y en concreto la Casa Real, milimétricamente sabe todos y cada uno de los pormenores que va a tener ese acto. Lo que no puede ser es que unilateralmente el interviniente principal, que es el que toma la posesión, el presidente electo, que adquiere la condición de presidente ya firme, pues cambie las reglas del juego y en ese momento le dé por pedir, bueno, pues sacar una espada y decir que, bueno, pues que la quiere y que tal, y que es una espada que tal, y en ese momento empiezan a aplaudir pues sus aliados ideológicos de la región, en concreto Chile y diferentes países ahí existentes. El rey, insisto, con cumplimiento estricto de lo que es la norma protocolaria, y no se levantó porque, en primer lugar, la espada de Bolívar no es un símbolo oficial de Colombia. Aparte, ni siquiera sabemos si esa espada, y hay muchas versiones al respecto, es la original. Ha habido muchas espadas que pasaron como originales y que se movieron por medio Latinoamérica. La de Chávez, que en su momento hizo lo mismo, tal. Bueno, la cuestión que tiene una serie de interpretaciones muy, muy amplias, y lógicamente el rey pues actuó aplicando lo que es el libro, es decir, no intentó en ningún momento disgustar a Colombia exclusivamente porque es que no es un símbolo de Colombia. No es sí, un símbolo el de... tema, Néstor... Escuche, sí. Por favor, no es un símbolo de Colombia, es un símbolo de un movimiento terrorista al cual el señor Petro representó en su momento y que está en su bandera, que es el M-19. Es decir, que las banderas, por cierto, del M-19 ondearon mucho en ese acto. Si alguien íntimamente, de forma íntima, entiende que sí, que se ha dolido tal, bien, pues que lógicamente esas cosas se guían por un orden del día y por un y se avisan, y no de forma unilateral. Es decir, es absolutamente inaudito lo que ha pasado. En ninguna toma de posesión nadie cambia las reglas del juego unilateralmente, suspende el acto, o sea, da una sensación bastante pobre de lo que realmente merecería un acto de esas características. Sí, le quería notar simplemente que de forma caprichosa el presidente Gustavo Petro ordenó que le trajeran la espada de Bolívar al acto de posesión, la ceremonia de posesión, era algo que no estaba previsto en el protocolo. De allí que de hecho el Partido Socialista, y esto es muy interesante, pues le haya quitado un poco de hierro al asunto, además diciendo que al paso de una espada nadie sabe qué hacer, y sobre todo teniendo en cuenta esa particularidad, ¿no? Que no estaba dentro del protocolo. También le quería preguntar justamente por la reacción de qué valoración le da a la reacción del Partido Socialista aquí en España. Bueno, me parece muy lógica, es decir, es que es así. Es decir, el Partido Socialista, lógicamente que es partido de gobierno, pues se encuentra con que tiene pues como socios a una gente un tanto pues complicada, que trata en cualquier momento de sacar de rédito político pues de lo mínimo, ¿no? Todos sabemos quiénes son los aliados en España de Gustavo Petro, y los aliados son el Partido Comunista, de Enrique Santiago, asesor que fue de las FARC y que suena como nuevo asesor también en los procesos de paz que se quieren hacer en Colombia. Parece que no, bueno, pues viendo lo mal que ha salido el de las FARC, parece que quieren seguir otra vez con la misma tesitura. Bueno, pues allá ellos. Pero lo que en concreto, insisto, pues eso, el Partido Comunista, Izquierda Unida, Podemos, son los independentistas, esos son los aliados de Petro en España. Es decir, pienso que con esos mimbres eso no favorece ni a Colombia ni a los colombianos. Es decir, la figura del rey es absoluta, podrá ser cuestionada por algunos, pero es absolutamente respetada y respetable. El rey ha actuado de forma impecable, desde un punto de vista de la normativa del libro, ha actuado perfectamente. En segundo lugar, creo que Petro, que tiene que ya que dejar de moverse, no vía Twitter y de forma absolutamente, pues bueno, pues a veces un poco responsable, pues tiene que saber que el sacar una espada de un señor pues que ha cometido un genocidio en Latinoamérica, que se ha levantado, se ha metido a guerras independentistas, etcétera, pues a alguien le puede hacer daño. Entonces, creo que cuando tú cuando tú buscas buenas buenas vibraciones con tus invitados, a tus invitados no le pues estableces un elemento de provocación. Es indudable que esto se va a repetir, es decir, está en el ADN de Petro y esto se va a repetir, es decir, pero creo que Petro es una persona pues radical y que bueno, pues que pues va a volver a producirse hechos de estas semejantes. Al día de hoy en concreto parece que, bueno, que parecía que había una visita a Hispanoamérica de Sánchez, solamente está confirmado la visita a Ecuador y no así todavía tal como anunciaron ellos colombianos a Colombia. Es decir, eso no es bueno para nadie, no es bueno para la comunidad iberoamericana, pero no por el acto del rey. El rey actuó absolutamente de libro. Es decir, lo que no puede ser es que España saque pues la espada de la tizona del Cid Campeador o la espada de Felipe II de bueno pues de sus guerras y haya un presidente que no se levante ante ellas. Bueno, pues posiblemente lo desconozca, es evidente que lo desconozca y no es para tenerlo en cuenta, no es para tenerlo en cuenta. Creo que se ha desmadrado, se ha salido el tema de madre y creo que bueno, pues que hay unas connotaciones y unas provocaciones claras. Es evidente que Petro tiró la piedra y los de Podemos, pues bueno, pues esconden la mano o la lanzan también, ¿no? Entonces, sí. Néstor, estas cosas hay que tener mucho cuidado con ellas. Sí, no, desafortunadamente vemos que ha continuado la senda de levantar esas polémicas bizantinas que ya en su momento hiciera, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, México, exigiéndole al Papa, igualmente a la corona española, que pidiera perdón por lo ocurrido durante la conquista, en fin, ¿no? Que no es otra cosa que la continuidad también de unas reivindicaciones que demandaba el chavismo. Pero cambiemos un poco de tema. Quisiera preguntarle qué le ha parecido, porque lo primero que ha hecho Gustavo Petro es presentar una reforma tributaria que, analizándola en profundidad, va a resultar tan lesiva o le va a meter la mano a los colombianos, no solamente a los 5.000 más ricos del país, sino que luego se habló de los 40.000 y ahora parece ser que hasta los más pobres van a terminar tributando. Una reforma tributaria que, bueno, sería un asunto sin mayor peso de no ser el motivo por el que justamente se iniciaron las protestas hace 2 años y que precisamente alentó el mismísimo Gustavo Petro. ¿Cómo cambia totalmente el panorama? ¿Qué opinión le merece esta reforma tributaria de Gustavo Petro? Yo creo que lo has expuesto bien en tu exposición inicial. Es decir, una reforma tributaria que bueno, pues que a todas luces posiblemente sea necesaria, pero no puede ser que si la hago yo es bueno y si la hace mi rival político es un desastre, saco a toda la población a la calle, se arman ese fue lo que lógicamente la chispa que encendió lo que después vino. Al final la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla, creo recordar que era sobre 12 billones de pesos y esta pues parece que ser que va a ser alrededor de 50 billones. Yo 75, claro, 50, una vez 75. Dice, bueno, imagínese. Sí, me quedo corto. Bueno, le voy a dar la duda, el beneficio de la duda a Petro y vamos a suponer que sean 50. Aún así ya es bastante. Pero es que además Yo opino que este gobierno Petro tiene dos aspectos que creo que es cuestión de hacer un claro seguimiento en materia económica. En primer lugar, es que si la economía, de acuerdo a las ingentes promesas que necesitan un buen recaudo para poder llevarlas a la práctica, porque Colombia tiene un problema fiscal bastante importante, no hay dinero, pues imagínese, yo creo que en el momento que la gente vea que aquellas promesas eran meramente electorales, que el todo vale de Petro también incluía promesas etéreas y claramente imposibles de cumplir, pues el pueblo también lógicamente le va a pasar cuenta, le va a pasar factura, ¿no? Entonces creo que va la economía, en segundo lugar creo que la economía va a ser un poco la tumba política de Petro. Yo creo que el problema, la duda es si eso va a suponer una radicalización en sus gobiernos. Y ahí veremos al Petro, el Petro más radical, al Petro más izquierdista, que ya dejó entrever en su toma de posesión, ¿no? Que eso ahí lo tiene ahí latente. Y la toma de posesión, y aunque tengamos que volver a ella, tiene un simbolismo importante, porque fue un homenaje muy claro al IME 19, y la banda presidencial no se la puso el presidente del Congreso como es habitual, sino se la puso la hija del comandante en jefe de ese grupo terrorista. Es decir, una serie de cosas tremendamente preocupantes que no dan una imagen de seriedad. Colombia tiene que dar una imagen con todos sus problemas, con todas sus vicisitudes. Pero Néstor, ¿no le gustó nada entonces de la toma de posesión de Gustavo Petro? ¿No le pareció bien, no, por ejemplo, que no invitara a Maduro, a Ortega, a Díaz-Canel? Eso es meramente, vamos a ver, es meramente maquillaje, de porque no gigantes, si asisten ya sería la hecatombe, ¿no? Pero a mí no me gustó, me pareció que Petro pudo tener la oportunidad hacia el mundo, porque eso es un acto que no solamente era para Colombia, sino para el mundo, demostrar que efectivamente su espíritu de moderación es real, y yo creo que no es real. Es decir, creo sinceramente que cuando vienen ese tipo de cosas, le pierde, sale el verdadero Petro, sale el Petro pues terrorista, el Petro que izquierdista, el Petro más afín a Podemos que a un partido más moderado, que en terminología española lo digo, y entonces pienso que es preocupante. La verdad, yo opino que no hace bien ni a los colombianos tampoco. Creo que Petro, en el caso de España, no va a ser un buen aliado de España, posiblemente sea un buen aliado de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, pero hay que tener en cuenta que están de salida, ¿eh? Es decir, tenemos que, sobre todo los de Podemos, están de salida. El año que viene hay elecciones y posiblemente se confirme la hecatombe del Partido Socialista y de Podemos, y Petro, que tiene que seguir gobernando posiblemente con la ultraderecha española en el poder, ¿no? Entonces, creo que no ha hecho bien. Creo que Petro, pero es fruto de él, es fruto de siempre de los temores que todo el mundo teníamos con Petro. Es que Petro le traiciona, le acaba traicionando a su subconsciente revolucionario, y no se da cuenta que al final tiene que gobernar para todos los colombianos, sino pues solamente para los que le votaron. Y yo creo que ahí va a venir mucho problema de Petro a nivel general en su gobierno. Bueno, pues abogado Néstor Lasso, abogado hispano-colombiano, aquí opinando sobre, en primer lugar, la polémica surgida en torno a el símbolo de la espada de Bolívar, y también en términos generales sobre el acto de posición y la toma de mando de Gustavo Petro. Esto apenas inicia, seguiremos analizando las acciones en concreto de este gobierno, y esperamos seguir contando con usted en esta visión que tiene desde aquí de España. También tenemos que decir una de las visiones contradictorias al actual gobierno, teniendo en cuenta también, digamos, su filiación o su participación en el cambio democrático, y de eso hace parte justamente la democracia, de claro, que vamos a escuchar todas las cosas. Y del único partido de oposición en Colombia, ¿no? El Centro Democrático, se ha quedado solitario. Pero mire, le voy a decir una cosa ya para terminar. Sí. Tengo la ligera sensación que con el tiempo van a haber más partidos de oposición. Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo, ya algunos ya se van decantando. Sí, de hecho ayer se vio a alguien incómodo. De la independencia, ya algunos ya piden la independencia, con lo cual ya no es el apoyo irrestricto a Petro. El cambio radical se declara una independencia opositora, es decir, soy independiente pero critico. Ya en el Partido Conservador, que ha sido absolutamente casi antinatura, un sector ya también, ya parece que mayoritario, también pide quedarse en independencia y no ser tan con tanta sumisión a Petro, ¿no? Veremos cómo poco a poco, en la medida que el gobierno avance, esas precipitaciones iniciales que hubo de muchos por tratar de, bueno, pues por desgracia la política colombiana está basada mucho en el interés y no y en poco en el bien general del pueblo, que yo tengo un cariño grande. Sí, y no lo mira como un voto de confianza al nuevo presidente. No, ninguna duda. No tengo ninguna duda. Porque esa era la otra mirada, y sí, hombre, los partidos, bueno, este fue el presidente que eligieron los colombianos, un voto de confianza. No, o sea, no puede ser un voto de confianza cuando tú me estás, cuando yo después te tengo que decir que me quiero este ministerio, este otro, esta otra tal. No, yo pienso que esto está basado en un interés. La política, por desgracia, está así. Y creo, sinceramente, ojalá me equivoque, ojalá no, no sé, pero creo sinceramente que veremos con el tiempo más partidos opositores en la medida que el gobierno Petro vaya pues ejerciendo políticas que no son admisibles, cuando lo empiece a bajar en las encuestas, es decir, sin gobernar. Claro, tú puedes tener un 70% de favorabilidad, también le tenía así Claudia López en Bogotá y creo que va por el 30%. Entonces, todo ese tipo de cuestiones lo veremos con el tiempo y veremos cómo empezarán a salirse del barco en la medida que las cosas no vayan bien, porque tampoco la coyuntura internacional acompaña. Y Colombia no es Dinamarca, Colombia no es Alemania, Colombia no es España. Colombia tiene que salvarse ya sola, casi por sí mismo. Y no tiene la Unión Europea detrás para salir a flote. Por eso creo sinceramente que el gobierno de Petro solamente hay que esperar para ver que no va a funcionar como creo sinceramente que va a ocurrir. Me da mucha pena que así sea por el tema de Colombia, pero el futuro de Colombia en manos de la izquierda creo que va a ser igual de lo que está pasando en Chile, en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Néstor, muchas gracias. Que tenga un resto de día muy feliz. Un cordial saludo. Muchas gracias a vosotros. Ya lo decíamos, Néstor Lasso, abogado hispano-colombiano de la oposición, el partido de oposición, Centro Democrático, con su punto de vista sobre el gobierno de Gustavo Petro, y como no podía esperarse, no podía ser de otra forma, bastante crítico. Es el momento de una pequeña pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos escuchando más voces aquí en el Café Mañanero, más voces de la comunidad. Ya regresamos. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM. FM. Oye, es para gozar. Este 7 de octubre, Eduard Producciones, Cine Producciones y el Nene de la Salsa presentan por primera vez en un mismo escenario a los Gigantes del Vallenato. Yo creí que me mis manos en el fuego por ti. ¿Quién eres tú para ser? Y con ellos, los Inquietos del Vallenato. Dime que me quieres y que pronto voy. Los Inquietos. Que yo te voy a querer, te voy a adorar. Compra tus entradas desde 25 euros. Puntos de venta: Parceros Bar, La Magistral Panadería, Tropicalísima Restaurante, Pantojarse Panadería y Cafetería. Info y reservas: 654-681-572. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Invita a IP Producciones. Llamándonos, qué tontos, qué locos. La calidad está hecha solo en Tropi Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropi Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Tenemos en línea a Mauricio Forero. Efectivamente, mi estimado Jorge, Mauricio Forero del Pacto Histórico, coordinador del Pacto Histórico aquí en la Comunidad Valenciana, para conocer qué opina Mauricio en términos generales de un hecho que ha levantado polémica en el acto de posesión de Gustavo Petro. Algunos medios divulgaron que el rey Felipe no se levantó a la hora de que llegó la espada de Bolívar en los actos. Sin embargo, también nos gustaría conocer su opinión en términos generales de esta toma de mando de Gustavo Petro. Muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero, Mauricio. Hola. Mauricio, buenos días, le estamos escuchando. Hola. Sí, Mauricio, le escuchamos perfectamente. A ver, tenemos algún inconveniente ahí, vamos a ver si logramos por otra vía.